Hola amigos adictos a las historias inexplicables que erizan los pelos. El relato que les traigo es una experiencia sobrenatural la cual aún el día de hoy no puedo aceptar. Creo que la única defensa de los que vivimos este tipo de sucesos es la negación. Pero me he animado a compartirla con ustedes, pues al leer otras muchas creepypastas, sentí la confianza suficiente para contar por primera vez lo que me sucedió aquel día. Este maravilloso auditorio anónimo me anima a relatar mi historia, puede que ustedes crean mis palabras y no solo me juzguen como alguien hambriento de atención. Bueno. Sin más preámbulos, les contaré la historia a la que he titulado. La cosa en mi jardín. Hace unos meses le comenté a mi padre la idea de tener un perro, ya que no hace mucho terminé con mi novia, con la cual había tenido una relación de 2 años, ella era muy especial para mí, se había convertido en mi razón de vivir. Sí, lo sé, puede sonar patético e incluso tonto, pero así soy yo, soy de ese tipo de personas que se entregan cuerpo y alma. Como sea, sentí que una mascota me ayudaría a sobrellevar el vacío que ella dejó en mí. Mi padre siempre me ha consentido en todo lo que le pido y aceptó sin poner ningún pero. Cotejamos muchas opciones, incluso adoptar un perro adulto de una misión de rescate de animales, pero ya que iba a ser el primer perro de la familia, no queríamos un perro con problemas de socialización ni de otro tipo. Así que decidimos mejor adquirir un cachorro. Después de una extensa búsqueda por internet, me decidí por un peludo chau chau, una raza que siempre me ha fascinado, ya que en mi calle solíamos tener uno de ellos y su aspecto de león siempre me cautivó. Mi perro llegó unos días antes de mi cumpleaños número 16, y aunque me preocupaba que mi familia lo aceptara y no lo viera como una molestia, fue todo lo contrario, desde el primer día lo adoraron y se convirtió en el consentido de todos. Al cumplir un año seguía siendo juguetón y noble, aunque a veces mordisqueaba y le ladraba a mi padre sin explicación alguna, supongo que era parte de su carácter y de la mala educación que le hemos dado. En 3 semanas debía dejarlo solo la mayor parte del día, ya que me iba a la escuela por las mañanas y por las tardes me la pasaba con mis amigos vagabundeando por ahí o visitando un pequeño billar del que ya éramos clientes frecuentes. Mi madre solía reprenderme por dejarle a ella la responsabilidad del perro y largarme de vago con mis amigos después de la escuela. Los fines de semana trataba de estar con mi perro, y no hacía planes con mis amigos. Mis padres casi siempre me dejaban solo, ya que cada cual tenía sus asuntos que atender, mi padre seguramente alguna amante en turno con la cual pasar tiempo, y mi madre su grupo de amigas con las que se reunía en esos 2 días libres que se permitía a la semana. Uno de esos fines de semana en que me quedé solo, con Sombra, nombre que puse a mi pequeño león negro. Yo estaba sentado perdiendo el tiempo en mi computadora, mientras él correteaba por el jardín como siempre solía hacerlo. Este tipo de perros son muy independientes y rara vez requieren que estés pegado a ellos. De pronto escuché que empezó a ladrar desesperadamente, yo no presté atención ya que en otras ocasiones había salido a ver lo que sucedía, y me encontraba con que el tonto solía ladrarle a los pájaros, a las hormigas e incluso a las piedras. Seguí concentrado divagando entre 1000 páginas de internet, ya que no solía chatear, pues si surgía algún plan jugoso me hubiera visto en la necesidad de abandonar a mi perro y no tener ese tiempo de calidad con él. Sus ladridos no paraban y comencé a notar que eran diferentes. Los que tengan perro podrán entender que ellos tienen distintos tipos de ladridos con los cuales comunican ira, miedo, alegría, sorpresa o la presencia de algún desconocido. Escuché que comenzó a corretear algo por todo el jardín, y le ladraba con enojo. Yo estaba en el sofá sin zapatos y me dio flojera salir a ver lo que pasaba, así que lo ignoré, como ignoraba las quejillas de mi madre. En ese momento mi perro dio un chillido ahogado y se metió corriendo como loco, esta vez sí que me levanté del sofá y al revisarlo me encontré con que su pata trasera tenía una pequeña herida, la cual rebanó sus duros pelos y lo sangró un poco. Imaginé que en su desesperada carrera se había golpeado con alguna piedra filosa, aunque tenía el curioso aspecto de un minúsculo morisco, lo sobé como una cuidadosa madre y sin darle más importancia regresé a mis cosas. Él se echó en el suelo muy pegado a la pared con una mirada temerosa, lo miré, se levantó y recorrió la sala, nervioso, encorvado, con la cola entre las patas, como cuando están lanzando cohetes y fuegos artificiales afuera. Iba a levantarme para acariciarlo, pero él volvió a recobrar la confianza y salió al patio recobrando su aire juguetón. El inconfundible sonido del chat me hizo volver a prestar atención a mi computadora, había revisado mis notificaciones y había dejado abierto sin quererlo el Facebook. era uno de mis amigos invitándome a una fiesta, yo hice uso de mi fuerza de voluntad, aunque me hubieran caído bien unos tragos, y le dije que no podía porque debía dedicarle tiempo a mi sombra. Él insistió, pero cuando vio que mi determinación era fuerte dijo que vendría a mi casa a hacerme compañía. Perfecto, le dije, de paso te traes unas cervezas. Una pelea se escuchó en el patio, como si mi perro estuviese peleando con algo, quizás un gato, aunque no se escuchaban maullidos. Me incorporé casi azotando la computadora que tenía en el regazo y me puse un zapato, busqué el otro pero no aparecía por ningún lado, miré debajo del sofá y nada, la pelea seguía y parecía algo serio. Salí llevando un solo zapato y cuando miré al exterior tan solo vi a mi perro totalmente revolcado, jadeando. La pelea había terminado y él solo tenía una lagartija debajo de las patas. Sonreí meneando la cabeza, aunque era absurdo que una simple lagartija presentara tanta batalla. Además, aquella lagartija era muy peculiar, era un tanto más grande que las lagartijas que suelo ver a diario, y su color no era el típico verde seco y cenizo de las demás, parecía tener un verde más vistoso. Me estaba poniendo muy quisquilloso, sin prestarle más atención a lo sucedido regresé cojeando a la sala para buscar mi zapato perdido y lo encontré encima del sofá. Es curioso, no sé si a ustedes suele pasarles esto, pero a veces buscas por todos lados alguna cosa, unas llaves, un control remoto, o tu cartera y aparece en el sitio más evidente, en el cual ya habías buscado. Quizás en mi desesperación por salir a ver qué cabreaba a mi perro no me di cuenta de él, pero, era imposible que estuviese justo en la hendidura del sillón que ocupara hace apenas unos minutos. Tal vez me estaba volviendo paranoico, aquella extraña batalla de mi perro con una lagartija me había aturdido, me sentí muy alegre de que mi amigo viniese en camino. Estos sucesos pueden parecer insignificantes, pero estando solo y con anoche en camino, necesitaba estar acompañado. Mis padres solían llegar ya casi en la madrugada. Se tomaban muy en serio los fines de semana como días libres para ellos, como días en los cuales descansaban de sus responsabilidades del trabajo y la casa. Mi padre compensaba su ausencia y sus amoríos dejándome mucha plata y cumpliendo todos mis caprichos, como la de mi hermoso Chau Chau, y mi madre haciéndose cargo de mi perro entre semana y no metiéndose demasiado en mis asuntos. El timbre me hizo pegar un pequeño brinco, sonreí, era mi amigo que había llegado. Mi perro ni siquiera ladró como solía hacerlo cuando escuchaba el timbre, normalmente era el primero en la puerta y esta vez ni se movió, parecía muy satisfecho con aquella lagartija que había cazado. Le abrí a mi amigo y lo reprendí por no traer consigo el six que le había encargado. «Cabrón, no todos tenemos un padre que nos forre de plata», dijo en tono de burla. Lo tomé del cuello y traté de dominarlo, pero era más grande y más fuerte que yo. Mi perro esta vez vino corriendo hacia nosotros y comenzó a gruñirle y ladrarle. «Lo siento, me cuida demasiado», dije disculpando la actitud gruñona de mi perro, y sujetándolo. Mi amigo se quedó muy quieto, mi leoncito negro lo asustaba. «¿Dónde has dejado la lagartija?», dije cariñoso, mientras le acariciaba la herida. Mi perro dio un chillido y comenzó a corretearse la cola. Se parece a mi gato, se la pasa cazando y comiendo lagartijas, pájaros, y bichos todo el día, aunque le damos su comida al güey. Dijo mi amigo tomando confianza y acariciando los pelillos de la cabeza de mi sombra cuando este se quedó quieto. Le conté del raro altercado que habíamos vivido y nos dirigimos al patio a buscar a esa extraña lagartija verde, pero por más que hicimos esfuerzos no vimos nada. Se la debe haber tragado el muy cerdo. Dije echando un último vistazo por la zona. Mi amigo miró extrañado los rastros de la pelea que mi perro había dejado. En efecto parecía que se había dado un buen encuentro con algún otro perro pequeño o un gato. La tierra estaba removida y el pasto pisoteado. «Estos perros suelen ser muy nerviosos y agresivos», dijo mi amigo justificando aquel suceso. Entramos a la casa y estuvimos platicando de mil cosas. Mi perro parecía haber abandonado todo comportamiento bizarro, pero en un momento comenzó a corretear algo que se movía por detrás de los sillones, libreros y muebles hasta llegar a la cocina. Luego se detuvo mirando debajo de la estufa y gruñendo como había hecho hace unas horas. Mi amigo y yo no nos movimos, un tanto asustados, luego mi amigo dijo. «Debe ser un ratoncillo, estos perros tienen instintos de cazador». «Tienes razón», dije, aunque me parecía que trataba de explicarlo todo. Ya antes se había metido un ratoncillo en mi casa y mi perro lo había correteado, pero jamás había gruñido y había erizado los pelos del lomo de esa manera. Pero ¿para qué explicarle aquello a mi amigo? Estaba en negación, todo comportamiento de mi perro lo explicaría como algo típico de su raza. Mi perro se tranquilizó y nosotros continuamos nuestra charla. Cuando dieron las 8 de la noche se levantó y se despidió, su casa quedaba a media hora de la mía y debía retirarse, a diferencia de mí, él no tenía unos padres que le consintieran todo, basados en su propia culpa. Era desafortunado y afortunado, igual que yo, igual que todos. Siempre pierdes algunas cosas, pero ganas otras, pensé, sintiendo los billetes en mi bolsillo que mi padre había colocado en mi mesita de estudio antes de irse. Di un vistazo a mi casa vacía y me dispuse a ver una película para pasar la noche. Cuando me había acomodado para ver mi película, mi perro entró por la puerta entreabierta trayendo algo en el hocico. Era la lagartija verde que había matado en la tarde, le grité que se llevara esa cochinada de aquí, pero hizo caso omiso de mi autoridad y se tumbó en la esquina a olfatear su presa. Continué viendo mi película hasta quedarme dormido. El tronar de unas bolsas ruidosas que tenía en mi cuarto me hicieron recobrar la conciencia. El sonido se detuvo. Abrí los ojos nervioso, pero todo estaba oscuro, incluso mi televisión estaba apagada, mis padres debieron llegar y apagar todo. Algo en el ambiente me estaba poniendo nervioso. Volví a apoyar la cabeza en la almohada, pero de repente ese sonido de nuevo, como de algo recargándose en las bolsas donde tenía mis zapatos sucios de fútbol, y otras cosas. Mi respiración se hizo notoria y el sonido se detuvo, luego me pareció escuchar unos gruñidos suaves, estaba muy tenso, por alguna extraña razón cuando el miedo nos invade no queremos ni mover un dedo, mi corazón latía un poco acelerado, pero pensé que en cualquier momento iba a palpitar con brutal fuerza. Pasaron unos segundos y otra vez, era como si algo se deslizara por las bolsas que tenía en mi cuarto, haciéndolas crujir con cuidado, tratando de no hacer ruido, una cosa pensante se movía por ahí tratando de no despertarme. Un impulso repentino de valor me hizo apretar el interruptor que se hallaba en el respaldo de mi cama para encender mis lámparas, pero las bombillas se fundieron dando un flashazo de luz parecida a un relámpago. Tienen todo el derecho de no creerme, de ser escépticos, de estar en negación como mi amigo. Pero en ese segundo vi una figurita cuasi humana, de tamaño diminuto, sin pigmento en la piel, sin ojos, tan solo con una hilera de muchísimos dientillos afilados, su aspecto parecía el de un pescado con delgadas extremidades humanas. El aterrador ser se agazapó entre las bolsas. La oscuridad volvió a bañarlo todo, un zumbido intenso se apoderó de mis oídos, ese zumbido de un miedo terrible y yo me desmayé sobre mi cama. Al día siguiente me desperté y recordé lo que había pasado. Vaya pesadilla, pensé levantándome somnoliento, sintiéndome mucho mejor con la luz de un sol de las 12 del día resplandeciendo. Fue una pesadilla muy vívida, pensé mientras orinaba. Recordaba con extraña claridad los deformes y horripilantes rasgos de esa criatura, su piel escamada y sin color, sus dientes, sus muchísimos dientes diminutos y afilados como los de una piraña. Cuando bajé las escaleras para desayunar, mi padre y mi madre se encontraban muy serios, sentados a la mesa. Al instante pensé que habían tenido otra pelea, era habitual, algunas veces mi padre era tan descuidado que dejaba su celular a la vista y mi madre leía los mensajes de sus amantes, ella sabía muy bien de las aventuras de mi padre, y las aceptaba en cierto sentido, pero ante tales casos su amor propio quizás la hacía fingir indignación. Yo ni siquiera los saludé, caminé hacia el cereal, odiaba confrontar sus engaños y desengaños, odiaba estar en medio de eso. Mi padre habló con voz seria, pero casi tierna. Sombra murió anoche, hijo, lo lamento. Volté dejando caer la caja de cereal y derramando las bolitas amarillas por todo el suelo. No te creo nada, imposible, embustero, mentiroso. Dije en un típico berrinche de negación, buscando a mi perro por todos lados. No era que mi padre se pusiera a bromear con algo tan serio, pero no supe qué decir ante esa devastadora noticia. Mi padre me abrazó y yo lloré en sus brazos. Mi madre me dio un beso en la cabeza. El veterinario nos dijo su diagnóstico después de revisar el cuerpo sin vida de Sombra. Al parecer se había ahogado mientras dormía, simplemente había dejado de respirar, algo extraño en un perro de esta raza, pero no imposible. Dijo que a veces tienen defectos congénitos en sus pulmones. Enterramos a mi Sombra y le rendimos los honores que merecía un leal compañero, aunque solo estuvo con nosotros un año, marcó nuestras vidas dejando una huella imborrable, como las que solía dejar cuando se subía a las camas con las patas húmedas y lodosas. Me senté a mi computadora a revisar mis correos y entretenerme un poco. Publiqué un estado de Facebook lamentando la muerte de mi perro y de a poco todos mis amigos comenzaron a preguntarme por el suceso y a llenarme de condolencias y lamentaciones, gracias a los cuales pude mitigar un poco mi dolor. Bendito Facebook, es como un retrete en donde todos vamos a cagar nuestras penas, y su enorme éxito se lo debe a lo mismo que la televisión, la gente adora la mierda. Quise decirles de la extraña criatura, contarles aquellos sucesos anormales, pero a mí mismo me parecían ridículos, eso había sido solo un mal sueño y era imposible comprobar su veracidad. Quise serenarme escuchando un poco de música con el volumen a tope, pero no pude encontrar mis audífonos. Si los había dejado en la mesita al lado del sofá, lo recuerdo bien. Mi madre bajó las escaleras y me dijo con un tono frío que jamás voy a olvidar. Hay que cambiar las lámparas de tu cuarto, parece que se fundieron. Un escalofrío bajó por mi espalda, casi escuché el mismo zumbido ensordecedor de la noche, un sudor helado pegó mi jersey a la espalda. Imposible. Lo negaré mientras viva, prefiero negarlo todo y olvidar el asunto, de otra manera tendría que aceptar que esa cosa se pasea por la casa a sus anchas, roba las cosas que se nos pierden y las coloca de nuevo a la vista, una vez que quién sabe qué ha hecho con ellas. Tendría que aceptar que no es uno sino muchos extraños seres con hocico de piraña que rondan cerca de cualquier asentamiento humano. ¿Y a ti se te ha perdido algo últimamente? ¿Tu perro ladra sin control debajo de la alacena o del sofá, parece pelear solo? Piénsalo bien, y mejor no trates de averiguar nada. Es mejor que creas que estás solo, pero yo sé que no es así. No se quiten las cobijas si es que están subidos en su cama o en el sofá, la siguiente historia los va a poner a temblar, o al menos los dejará con suficiente miedo como para ir al baño. Es algo que se cuenta por mi colonia, una historia muy popular que quiero compartir con ustedes. Sin más preámbulos les traigo. El retrato con vida. Las escuelas de mi barrio son todas iguales, un tanto derruidas, viejas, sin el mantenimiento necesario y albergan un sinnúmero de leyendas y mitos que han ido acumulando al pasar de sus muchísimos años de servicio. Los intendentes, maestros, directivos y alumnos van y vienen, generación tras generación, pero las historias, esas se quedan ahí, decorando la escuela con su colorido y otorgándole un valor muy especial. Mis compañeros de escuela y yo éramos fanáticos del mundo de lo oculto, de los hechos paranormales y de las leyendas que a veces los maestros nos platicaban en su afán por perder un poco de clase. O que eran narradas por los alumnos de grados superiores para hacer orinar de miedo a los niñatos más miedosos. Recuerdo bien ese día, era un lunes, el día más aburrido, cuando el oasis de descanso del fin de semana se encuentra a kilómetros de distancia y los maestros llegan con ánimos renovados de enseñar. Era la última clase, matemáticas, nos empezábamos a poner impacientes y a jadear como perros aburridos, algunos incluso cabeceaban sin control casi desnucándose por la pérdida de conciencia. El profesor, quien era una persona muy inteligente y el único al que todos respetábamos, se dio cuenta de que los números ya no nos entraban por ningún orificio y detuvo la clase para contarnos una de las tantas leyendas que albergaba el colegio. Comenzó su narrativa y todos recobramos el sentido, parando atentamente las orejas y recogiendo nuestro cuerpo desparramado, plantándonos firmemente en las butacas, mirando cada expresión de su rostro y sus expresivas manos. Hace 50 años, cuando esta escuela olía a nueva, un profesor castigó a un par de alumnos por estar haciendo escándalo en clase, dejándolos encerrados en el salón a la hora del recreo. Eran dos niños revoltosos que solían decir muchas vulgaridades y levantar la falda a las alumnas. El maestro era muy estricto, así que les cerró la puerta con llave, para evitar que pudieran escapar. Los dos niños no se perturbaron, al contrario, parecían disfrutar ese momento de privacidad para dar rienda suelta a sus travesuras. Uno de ellos, algo mayor para estar cursando sexto grado de primaria, sacó de su mochila unos naipes de mujeres desnudas y entre miradas obscenas y ensayadas frases soeces se las iban pasando. El mayor se aburrió de pronto y como aún quedaba mucho tiempo de receso le dijo a su amigo que debían invocar al diablo, el más pequeño titubeó, pero al final terminó convenciéndose de la idea. Trazaron una estrella de 5 picos con un gis rojo que llevaban, a lo ancho del viejo pizarrón, y comenzaron a decir el supuesto hechizo de convocación. El mayor se alocó y empezó a decir maldiciones contra Dios, alabando al diablo y sus maravillosas cualidades por encima de él, en su éxtasis escupió una cruz de madera, que para esa época, era usual ver en cada salón. En aquella aula también se encontraba un retrato de Francisco Villa, un revolucionario mexicano, colgado a un lado del pizarrón. El retrato pareció cobrar vida y les dijo con tono firme y militar. Niños estúpidos, ¿que no saben que Dios y el diablo son la misma persona? Los niños miraron claramente cómo se movía aquel retrato y escucharon la ronca voz, sus corazones casi se salieron de sus pechos, intentaron abandonar el salón, pero la puerta estaba cerrada con llave, golpearon la puerta desesperadamente pidiendo auxilio, pero nadie les abrió, conociendo lo escandalosos y mentirosos que eran. Cuando el receso terminó, el profesor abrió la puerta y se encontró con que los niños estaban sentados cada uno en un rincón, con la mirada desencajada repitiendo sin expresión alguna en el rostro una y otra vez sin detenerse Dios y el diablo son la misma persona. Dicen que ambos se suicidaron después de que los encerraran en el manicomio. Todo nuestro salón quedó en un silencio sepulcral, podía escucharse la respiración agitada de todos y verse la mirada de miedo. El profesor se dio cuenta de aquello y sonrió con esa afabilidad que lo caracterizaba. «Cálmense, es solo una leyenda, a mí me la contaron mis compañeros, cuando era alumno de esta misma escuela, y seguramente la inventaron para espantar a los niños que eran castigados y encerrados en el salón, por supuesto yo era siempre uno de ellos». Todos nos relajamos y hasta comenzamos a reír, pero el profesor agregó. Aunque, dicen que ese retrato de Francisco Villa sigue en la escuela, y muchos conserjes juran y perjuran que lo han oído hablar y hacerles preguntas sobre el clima o las noticias de política. Todos volvimos a ponernos muy tensos. Dicen que el retrato se encuentra encerrado en la bodega de usos múltiples, adentro de un baúl cerrado con llave, cadenas y candados, rociado con agua bendita. Pero aún a través de ese sarcófago se escucha su ronca voz militar, algunos días más parlanchín que otros. Todos abrimos unos ojos de plato, el maestro sonrió divertido por habernos asustado de esa manera y dio por terminada la clase. Mis amigos y yo nos dimos una mirada de complicidad y casi sonreímos al unísono. Todos salieron del salón como una estampida de elefantes asustados, nosotros y el profesor en último. El maestro nos miró con unos ojos juguetones, pero autoritarios y nos dijo. Niños, no vayan a hacer ninguna travesura. Dio media vuelta y se dirigió a su carro. Seguramente sabía que no dejaríamos esa leyenda por la paz, e iríamos a buscar ese dichoso retrato. Mis tres amigos estuvieron muy de acuerdo en exhumar ese retrato de su sarcófago y ver con nuestros propios ojos y escuchar con nuestros propios oídos si esa impactante historia era verdad o solo una más de las muchas leyendas absurdas del colegio. Los conserjes a esa hora, las 8 de la noche, suelen irse a fumar detrás de los salones, esperando a que se desaloje la escuela, y dejan sus llaves con las que cierran y abren todas las puertas del edificio día con día, en su pequeño cubículo. Mis amigos y yo encontramos sin dificultad el gigantesco y pesado manojo de llaves y robamos la ya conocida llave del salón de usos múltiples sin que nadie nos viera. Muchos de nosotros habíamos ido a pedir aquella llave al conserje para sacar material del desvencijado cuarto de usos múltiples, y la conocíamos a la perfección. César, el más asustadizo de mi grupo de amigos, comenzaba a perder la confianza, cuestionando si era una buena idea. No seas maricón. Lo reprendimos dándole una palmada en la cabeza. Esa historia es absurda, es imposible que sea cierta, pero será divertido robar el retrato y asustar a las niñas mañana. Él tomó valor de nuevo, animado por las travesuras que cometeríamos y encontrábamos la foto de ese gran prócer de la historia. Lo cierto es que una pequeña parte de nosotros deseaba que esa leyenda fuera real y no solo disparates, queríamos que aquella experiencia fuera inolvidable y aterradora. La noche terminó de caer cuando entramos al enorme salón de usos múltiples, título elegante para aquella bodega en donde se aventaba todo aquello que estorbara en otros lugares, desde bancas ya muy viejas, hasta llantas, y motores de carro. Camilo quiso prender las luces, pero lo detuve, aquella experiencia sería más genial si andábamos a oscuras, pero no me escucharon, lo cierto es que aquel lugar era lo suficientemente aterrador por sí solo. Prendimos las lámparas, pero estas dieron un tronido y se fundieron al instante. «El destino quiere que nos divirtamos hoy», dijo entusiasmado. Yo llevaba conmigo una linterna en mi mochila, la saqué y caminamos buscando aquel enorme baúl donde supuestamente estaba el retrato. Al doblar la esquina en aquel cementerio de utilería, nos topamos con una montaña de maniquíes. «¿Qué coño hacen estos muñecos aquí?», exclamé pasando la linterna por sus horribles rostros cuarteados y sin ojos. Caminábamos muy pegados, con las manos sobre los hombros del otro, yo iba al frente alumbrando con la lámpara, aunque no encontráramos el retrato, aquella noche pintaba muy bien. De pronto se escucharon lejanos sonidos de cadenas, los cuales nos estremecieron. «Ya están cerrando la escuela, nos van a dejar encerrados aquí», gimoteó César, el más mariquita de todos. como si nunca nos hubiésemos escapado a la hora del receso. Dijo Carlos con cinismo. Como buenos alumnos de primaria solíamos jugar fútbol detrás de los salones y como siempre se nos volaba la pelota y no siempre nos la aventaban de regreso, excavamos por la derruida pared que daba a la calle un pequeño portal de paso, por el cual cabíamos apenas y el cual cerrábamos con un montón de viña para que nadie lo viera. Por ahí escaparíamos aunque nos cerraran las rejas. Todos nos tranquilizamos, pero no César, era demasiado ansioso y nervioso, se separó de nosotros y dijo que se iría a su casa. Pues vete si quieres, pero la linterna se queda con nosotros, anda a oscuras. No vayas a delatar nuestra ubicación, si lo haces te desterraremos de nuestra logia, y tendrás suerte si alguien te acepta jamás. Amenazamos. Él asintió con la cabeza y se dirigió a la salida. Vaya marica, volvimos a decir y continuamos con la aventura. Llegamos hasta el otro extremo de la enorme bodega, pero no vimos el baúl de la leyenda por ningún lado, tan solo un estante de metal muy alto, en el cual había un montón de cajas amontonadas. Las vaciamos con minuciosidad, pero solo encontramos exámenes muy viejos, dibujos de niños de primero, reportes de pedido de material, facturas, y muchos otros papeles aburridos, con los cuales tapizamos el suelo. Carlos encontró también una cajita musical en aquel estante, al parecer funcionaba, la abrimos y dejó escapar una triste melodía que nos puso los pelos de punta, la inspeccioné muy bien con la lámpara de mano que llevaba y noté que tenía símbolos extraños, como kanjis japoneses, pero delgados y más alargados, además tenía un adorno muy inusual en la tapa de arriba, era el cráneo de una cabra en relieve, puesta sobre una estrella de 5 picos roja. Nos miramos extrañados y luego sonreímos, con esto asustaríamos a las niñas, la musiquita era en realidad tétrica y le dije a mi amigo que la silenciara. Todos me apoyaron. Carlos intentó callarla pero no pudo hacerlo, cerró y abrió la caja repetidas veces pero la música seguía sonando. El interruptor no funcionaba, se la arrebaté con impaciencia, pero obtuve los mismos resultados, intenté sacarle las baterías, pero no las encontré por ningún lado. Pinche caja mamona, dije y acordamos salir de ese lugar de una buena vez. Caminamos hacia la salida, pero unos murmullos llamaron nuestra atención. Nuestros corazones comenzaron a palpitar con intensidad. Nos quedamos quietos sin mover un solo hueso, tapando la bocina de la cajita de música para no señalar nuestra ubicación a cualquiera que fuera esa cosa que hacía ruido. ¿Será el retrato? Dijo Camilo en voz muy baja. Ya tenemos la cajita de música, señalé. No hay necesidad de encontrar ese tonto retrato. Pero mis amigos habían venido por él y no se irían sin al menos escucharlo, así que nos dirigimos al lugar del que habían venido esos ruidos. Llegamos hasta una puerta que nunca habíamos visto. Sin duda el sonido viene de ahí, dijimos pasando saliva con mucha dificultad, ruidos extraños provenían del otro lado de la puerta. Yo no me quise involucrar demasiado, lo acepto, el miedo se empezaba a apoderar de mí, así es que le pasé la linterna a alguien más valiente, y ese era el cínico y despreocupado Carlos, él siempre era el más arriesgado y aventado, y por qué no decirlo, también el más pendejo. Giró la perilla de la puerta de madera, la cual se abrió tronando como si fuera a despedazarse y rechinando las bisagras con un intenso sonido. Pasamos la lámpara por el cuarto y todos caímos de espaldas al ver el rostro de César, este se encontraba tirado en el suelo y dijo con una ronca voz y ese rostro inexpresivo de los niños de la leyenda. Dios y el diablo son la misma persona. Gritamos de terror y luego su risa nos hizo sentir de lo más idiotas. Se levantó sin poder controlar esa risa de hiena que tanto odiábamos. Hijo de puta, nos has cagado del susto. Dijo Carlos recogiendo la linterna temblando, e incorporándose del suelo. Cabrón de mierda, dije tratando de regresar mi corazón al pecho, Camilo era muy inexpresivo y serio, pero hasta él lo injurió con cuantiosos insultos. César se enjugó las lágrimas y nos enseñó unas revistas pornográficas que había encontrado en aquel cuarto cuando intentaba irse. Prendió una pálida lámpara que se encontraba ahí y que apenas y dejaba ver. Eran unos Playboy muy antiguos y con las hojas ya bastante gastadas, pero aún se podían apreciar muy bien las voluminosas formas de aquellas hermosas mujeres. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Carlos tomando una de las revistas y recobrando el aliento. Pensé que era la puerta de entrada, me pareció ver luz por debajo de la puerta, pero solo era este cuarto y me quedé a ver las revistas. Vaya, qué ricas están estas viejas. Exclamó con ojos lujuriosos desdoblando uno de los pósters centrales, el cual exhibía a una bellísima mujer ataviada a la usanza de los apaches de Norteamérica. Lo acepto, yo también me abalancé como animal carroñero sobre las revistas, para inspeccionar aquellas preciosas muchachas, fui débil, pero soy humano. Vi con sorpresa el baúl a un lado de nosotros, era más pequeño de lo que imaginaba, pero entretenidos por las revistas no le pusimos mucha atención. Nos habíamos olvidado del baúl, o de salir de ahí, nos olvidamos de nuestras madres, las cuales debían estar muy preocupadas por nosotros y seguimos hojeando esa montaña de revistas, eran muchísimas y eran todas nuestras. Casi sugerí la idea de hacer ese nuestro club personal y visitarlo cada día, a lo mejor de cobrar algún dinero a los demás chicos por dejarlos entrar. César preguntó de dónde venía esa pinche música espectral, y yo le dije lo que habíamos encontrado, mostrándole la cajita de música sin dejar de hojear mi revista. Esta es la seña del diablo. Dijo inspeccionando la estrella de cinco picos, y la cabra. Ya vas a empezar como los niños de la leyenda, de adorador del diablo, dijo Carlos también sin soltar su revista. Yo no creo en el diablo, solo Dios existe y él creó todo, el diablo es una invención del hombre para reflejar su propia maldad. Dijo comenzando un pequeño debate. Yo argumenté que no podía creer en Dios y no creer en el diablo, era como creer en fantasmas y no creer en la vida después de la muerte. Todos presentábamos nuestros argumentos sin apartar la vista de las mujeres desnudas. Yo creo que el diablo y Dios existen si crees en ellos, si no crees en ellos pues simplemente no existen y ya, dijo Camilo, quien era muy sensible para esas cosas, ya que su familia era católica y respetuosa. Carlos no decía nada, no era muy versado en las palabras y se retiró de la mesita en la que estábamos, sentándose en el baúl. César argumentó que Dios era un orden natural de las cosas y que el humano era el caos, entonces si el diablo era el caos, en todo caso el humano era el diablo. Yo estaba a punto de rebatir su punto de vista cuando una voz nos interrumpió. Dios y el diablo son la misma persona. Se escuchó una voz ronca que habló a mucha velocidad. Volteamos a mirar a Carlos, el cual estaba sentado en el baúl, para comprobar si esa ronca voz había sido él tratando de asustarnos. Carlos dio un salto del baúl, soltando su revista. Yo no fui, por Dios. Dijo Carlos con una mirada aterrorizada que ahora todos compartimos, nos miramos entre todos, y uno de nosotros reunió suficiente fuerza para salir corriendo, todos lo seguimos en una desenfrenada carrera, tratando de mover nuestras piernas que estaban extremadamente pesadas, como si fueran de plomo. Corrimos sin detenernos hasta llegar a la salida, tratando de gritar con toda la fuerza de nuestros pulmones, pero solo obteniendo unos sonidos guturales minúsculos parecidos a gemidos. Esto no lo aseguro, pero algunos de mis amigos dicen que se escuchó una risa salir del baúl, una risita socarrona y ronca mientras íbamos corriendo. Nadie de nosotros dijo una sola palabra a nuestros padres, ni a ningún otro compañero de escuela de lo que habíamos vivido la noche anterior. Por supuesto, en casa nos castigaron a todos por el resto del año escolar, que por suerte estaba terminando. Con la tranquilidad y paz del nuevo día decidimos visitar otra vez la bodega de usos múltiples, envalentonados por el resplandeciente sol que pegaba a las 4:30 de la tarde, hora de nuestro receso. La bodega estaba abierta y nos colamos en su interior, temerosos. César por supuesto no había querido acompañarnos, estaba demasiado atormentado para saber nada acerca de ese lugar. El sitio no era tan aterrador de día, incluso los maniquíes parecían graciosos y no grotescos. Hicimos el mismo recorrido que habíamos hecho a oscuras, doblando la esquina en la montaña de bancas, pateando un montículo de chatarra de automóviles, pero no encontramos el cuarto. Caminamos hacia la salida y un tronido en el suelo nos hizo bajar la mirada. Carlos había pisado un largo gis rojo que se partió a la mitad. El muy bromista bajó a recoger el gis y dibujó una estrella de cinco picos en el suelo de cemento, como el que había dibujado el niño del relato para invocar al diablo. Todos lo regañamos por seguir bromeando con esas cosas, y él aventó el gis y se rió, reprochando nuestro poco sentido del humor. Nos volteamos casi al unísono y la puerta que habíamos visto la noche anterior apareció ante nosotros. Bueno, cuando volteamos ya estaba ahí, pero estuvimos de acuerdo en que unos momentos antes no estaba, o tal vez íbamos demasiado distraídos. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos que no vemos algo que tenemos justo frente a la nariz? Con algo de recelo, pero también ansiando echar una ojeada a las playmates de las revistas, nos acercamos a esa anciana puerta de madera. Carlos por supuesto iba al frente y fue el que giró la perilla para abrirla. Al mirar en el interior de aquel cuarto no había nada más que la mesita de madera apolillada, sobre la cual estaba un paquete de gises rojos. ¡Maldita sea! Exclamó Carlos. Ese pinche conserje se ha de haber llevado las revistas, qué envidioso es. Dijo mirando hacia todos lados en un afán increíble de encontrarlas. Aunque todos se hallaban consternados por la ausencia de las revistas pornográficas, a mí me llamaba más la atención aquella cajita de gises rojos. Tomé la cajita y saqué uno de los gises, eran muy largos y estaban nuevos, algo que no puedo explicar, un impulso extraño me hizo comenzar a dibujar en la superficie de la mesa de madera. Y luego me regañan a mí por hacer bromas, cabrones. Exclamó Carlos mirando lo que al parecer mi mano sin mi consentimiento dibujaba. ¿Qué cosa es ese símbolo? Preguntó Camilo tratando de encontrarle forma a las canillas que había dibujado. No lo sé. Respondí. Son solo rayones. No, dijo Camilo, se parecen a las letras de la cajita de música. Pues no sé lo que sean, solo tuve el impulso de dibujar algo, dije ofreciéndoles el gis para que comprobaran mis palabras. Carlos me lo arrebató y haciéndose el tonto dibujó el feo rostro de un diablo. No seas pendejo. Protesté al ver que solo estaba haciéndose el poseído. Carlos se rió y luego escribió el diablo es un pendejo. A todos nos pareció excesiva esa broma, e hicimos una mueca de desaprobación. Carlos esbozó una sonrisita cínica y dejó el gis a un lado de la cajita. Cuando nos disponíamos a salir notamos que el pequeño baúl estaba de nuevo al lado de la mesa. Era imposible, esta vez habíamos revisado el pequeño cuarto de arriba abajo buscando las Playboys, y no habíamos visto el baúl. Un escalofrío nos subió desde los pies hasta los pelillos de la nuca. Nos quedamos inmóviles unos instantes y luego Carlos corrió, haciendo que todos lo siguiéramos en una carrera desaforada. Esta vez no escuchamos ninguna voz, pero los hechos habían sido tan impactantes como los de la noche anterior. Le platicamos al profesor lo sucedido y nos miró con una cara de desaprobación y de incredulidad, aunque era tan inteligente para no ser tan descreído, lo cierto era que no se fiaba de un grupo de bribones como nosotros. Nos revolvió el cabello con un cariñoso gesto de su mano y se fue, en ese momento puse atención a sus dedos, estaban manchados de tiza roja. ¿Sería posible que el mismo profesor haya ido a comprobar también la historia del retrato con vida? No, obviamente por ser un profesor pudo haber escrito en el pizarrón con sus propios gises de ese color, aunque ahora que lo pienso, en la escuela parece estar prohibido este color de gis, ya que nunca hemos visto a ningún maestro que lo utilice. La siguiente semana Carlos faltó a clases, no es que fuera alguien muy aplicado, pero era raro que él faltara al colegio, pues nunca se perdía nuestros duelos de fútbol del receso y las miles de travesuras que solíamos hacer. Al día siguiente tampoco asistió, haciendo que todos nos comenzáramos a preocupar. Nos decidimos a ir a su casa y su madre nos dijo que lo habían tenido en casa, guardando reposo, pues se había sentido muy enfermo. Respiramos aliviados, pues pensábamos que aquel cuarto extraño o los gises rojos habían tenido algo que ver. Le preguntamos amablemente a su madre si podíamos pasar a verlo y esta nos dijo que sí. Cuando lo vimos postrado en cama nuestra preocupación regresó, estaba muy pálido, su robusto cuerpo estaba delgado y respiraba con pausada dificultad. Llevaba unos enormes audífonos y la música se escuchaba desde afuera de la puerta. Se quitó los auriculares y nos dijo con un aire de loco, con ojeras en los ojos y mirando a todos lados. Desde ese día he comenzado a oír voces, la primera vez era solo un soplido, o algo como un gruñido, luego palabras sin sentido, cada vez con más frecuencia. Ahora me maldicen o me indican que haga cosas. Esos gises, esos malditos gises. Dijo golpeándose las sienes. Desde que dibujé con esos gises no he parado de alucinar esas voces. De pronto dijo que estaba muy cansado y se puso sus audífonos, el sonido de una misa cristiana nos llamó a todos la atención. Le había dicho a su madre que se sentía muy enfermo pero lo que sucedía era que no podía dejar de oír música o esas voces lo volverían loco gritándole insultos y maldiciones. No puedo decir que esos gises estaban endemoniados, porque no creo que sea tan simple, aunque quizás sí. Tal vez es solo que el poder de nuestra mente es tan grande que nos hace escuchar o ver cosas, lo cierto es que en este mundo debe haber más cosas de las que podemos explicar, o percibir con los sentidos. Bueno amigos, espero que les hayan gustado las historias y les hayan erizado los pelos de la nuca. Si les gustó no olviden suscribirse a mi canal, en breve subiré más creepypastas, además de dos series de animación creadas por mí, llamadas Halloween Street, y otra llamada Mascotas. Además de una pequeña novela de aventuras ilustrada y narrada con Locuendo, llamada, Profecía Cero. Que trata de un futuro en donde los humanos deben combatir con dos seres de su creación, los Thomans. Híbridos de humano y animal. Y los Cybersapiens. androides con inteligencia humana que se reproducen biológicamente. El protagonista, que aparece en la imagen, se llama Arox, y es un Zoman del clan de los Cuervos, que tiene poderes y partes de androide. Él tratará de evitar el fin del mundo, predicho en la profecía cero, ayudado por unos extraños seres llamados hombres Radix. Que viven debajo de la tierra, conocen todas las estrofas de esta profecía, y son videntes extraordinarios, con un aspecto muy poco humano. No se dejen llevar por cómo suena, no es lo que parece, hay una verdad oculta que iremos descubriendo en cada capítulo, y que al final será descubierta y dará un giro asombroso a lo que parece una historia común sobre el fin del mundo. Bueno, espero sus comentarios y opiniones constructivas, todas sus quejas y sugerencias serán atendidas en horas de oficina.